puesto número uno del Top 50 y lo celebramos por todo lo alto con David Bisbal y su Volare dentro del disco Me Siento Vivo. 7:03 minutos, ¿cómo estás? Soy Carmen, encantada de saludarte y te invito a que vivamos esta tarde noche del martes 24 de septiembre de 2024. Ya sabes, estamos juntos en Fórmulas Fiesta hasta las 9 y a esa hora comenzamos un periplo, un viaje por el tiempo y por los éxitos y la historia de la música. Vamos a hacer un recorrido por esos éxitos de la música internacional y nacional a partir de las 9 de la noche, te espero. Pero vamos, te espero aquí, con lo cual ya estamos. Feliz merienda, feliz tarde, espero que todo lo que tengas que hacer sea muy agradable, muy estupendo. Y vamos a ver cómo están las temperaturas en los cielos en Andalucía hasta ahora. 23 grados en Huelva y Cádiz, 26 en Sevilla, 25 en Córdoba, 29 en Málaga, 22 en Jaén, 23 grados en Granada, 25 en Almería. Y nubes altas tenemos en casi toda la comunidad autónoma. Las carreteras andaluzas, tráfico denso en Málaga, en las 7 en las lagunas hacia Málaga, desde el kilómetro 1023 al 1021, y hacia Cádiz, en Andalucía, desde el 1048 al 1052 en esa A7. El resto de carreteras tranquilas a esta hora. Pues te invito, vamos a pasar la tarde juntos y vamos a hacerla súper especial y súper bonita. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo te va la vida? Hace ya tiempo que no sé de ti. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé, que tengo el corazón gritando lo que fue. Un, dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? No sé ni lo que quiero decir. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé, que tengo el corazón gritando. Parece que lo puedo tocar. Suena una de Dylan. Te amo, amor es mío, yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel. Suena una de Dylan. Hola. Soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Producto. Estás escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez. Pedimos siempre un poquito más. Y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular. No sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las

cosa tan bonita. Bonitas como tú y como todo lo que sabes. Que por más que lo evitemos siempre hubo un mar de arte. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Ser alguien y acabe siendo yo mismo. Intenté volar tan alto que cobró todo sentido. Sin perder el norte andé, sin perder el hilo, y aprendí a creer en mí sin pensar jamás en lo que he sido. Ay, gloria bendita, Mario Díaz. Yo quiero que estés muy a gusto. fin de semana vaya todo estupendamente. Vamos a seguir en Andalucía, desde Córdoba hasta Cádiz, con Javi Ramírez. Te quiero y perdón por ser el tonto que lo repite mil veces al día. Siempre he sido de pocas palabras, pero en tu sonrisa vivo como en casa. Perdón por ser el capitán de tanta intensidad y de esta mente idiota que navega sin rumbo ni hogar por la gravedad que empuja hacia tu boca. Perdón por no ser lo que tu madre quiso. Perdón por colarme casi sin permiso, pero buscaré 2000 maneras pa' que no te da y así que seas feliz. Es que te quiero cuando te levantas, te quiero cuando vas y despeinada, huracanada, diciéndome las cosas a la cara, más que ayer y menos que mañana. 15 días por semana, llegar a viejitos compartiendo almohada y gritarle a la vida que no importa nada si tú estás conmigo. Nunca he pensado en tener hijos, lo confieso, pero si tienen tu sonrisa me lo pienso. Quiero bailar contigo, ser tu mapa, tu escalera, ser tu abrigo. Pequeña hija, quiero bailar contigo y ser la envidia del vecino. Es que te quiero cuando te levantas, te quiero cuando vas descalza y despeinada, huracanada, diciéndome las cosas a la cara, más que ayer y menos que mañana. 15 días por semana, compartiendo almohada y gritarle a la vida que no importa nada. Perdón por no ser lo que tu madre quiso, por quererte en tus silencios y en tus malas mañanas. Perdón por colarme casi sin permiso, por hacerte rabiar en las madrugadas. Perdón por no ser lo que tu madre quiso, cuando llegas cansada y me besas sin decir nada. Es que te quiero cuando te levantas, te quiero cuando vas descalza y despeinada, huracanada, diciéndome las cosas a la cara, más que ayer y menos que mañana. 15 días por semana, llegar a viejitos compartiendo almohada y gritarle a la vida que no importa nada si tú estás conmigo. Carmen Benítez, Canal Fiesta. Le he cogido pánico a saber dónde te despiertas, a quedarme sola en el vaivén y a tenerte cerca. Dale, corre, párame los pies, cierra bien las puertas, que no quiero estar viviendo así, siempre a tientas. Que ya no te escribo solo a ti, que ya no es solo tuya mi voz. Me pregunto cuánto tiempo habré perdido. Hace tiempo que no estás aquí, yo ya empiezo a estar mucho mejor. Ya no me reviento con cada latido. Yo no podía. Alerta, le he perdido el pánico a volar, aunque haya tormenta. Sé que te querrán mejor que yo, pero nunca con tanta fuerza. Todo esto ya lo entenderás cuando crezcas. Hace tiempo que no estás aquí, yo ya empiezo a estar mucho mejor. No me imaginaba haciéndonos esta canción. Yo no podía. Arrastra.

bailas así, olvidando que vuelan las horas. Cuando todos preguntan por qué estás tan sola, y te juro no sé lo que daría por ver que de nuevo tus ojos se asombran al decirte al oído que estamos a solas. Cuando ríes, cuando miras ese vestido que luego no compras, cuando sales, cuando entras, quiero estar allí, ser parte de ti. Cuando corres, cuando frenas, cuando parece que vas al contrario y una canción va llegando a tus labios, sube la radio, la radio, la radio, la radio. Siempre está cerca, la calle es un escenario. Hoy mi canción te despierta, ya suena en la radio, suena en la radio y es por ti, y es por ti. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra besos robados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras sí, en un tono muy, muy romántico. Ya sabes que tenemos nuestra canción. Álvaro de Luna, 7:41 minutos de la tarde. ¿Qué quiero desearte para hoy, para la semana, para el año, para la vida? Buena suerte. Mírate y te miré, temblé y temblé, con tus ojos conecté, temblé y temblé, suavecito. Gritarlo a tu voz, voy a sentirlo desde el inicio.

bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Suelos de hormigón, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. De la tarde de este martes 24 de septiembre. Un ratito muy loco, como el amor, como lo describe Carlos Baute. Hoy me dio por recordar y preguntar por qué un día te fuiste. Van 3 semanas sin hablar y hasta olvidé lo que prometiste. ¿Para qué olvidar el pasado? Mejor mira para otro lado. No encuentro palabras hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiera olvidarte. Te confieso que aún hoy vivo con el miedo a perderte. Perderte, quédate. Y se has olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que no sé si puedo darlo hoy. No te prometo un para siempre. No quieres ser un casi algo. Tú llevas mi foto siempre encima. Yo que no me guardo tu contacto. Si fuera por ti te mudarías. Y yo no quiero ni pensarlo. A contar mentiras a estas alturas que tienes, yo, con el poco recorrido que tienen, no sé nada si no merece la pena. 8:44 minutos, nos vamos acercando a las 9 de la noche y es que nos gusta movernos, tenemos un poco de espíritu nómada en Andalucía, nos gusta ir de un lado a otro, conocer lugares, ver gente, disfrutar nuevas compañías, nuevos paisajes. Amanece, intento imaginar algo que me ayude a vencer. Derribar un muro y dar un paso sin caer. Es el miedo el que me hace dudar lo que debo o no debo hacer. Hoy prefiero despertar, sentir que sigo en pie. Resolver los problemas y asomarme a tu piel. Deshacer las cadenas que me atan y no me dejan ver. Soy una hoja en el viento, donde quiera llevarme. Quiere pararse, yo no.

que a mi corazón le hablaste y te creyó. Ahora camino loco tan perdido, con el vaso lleno, el corazón vacío. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó. Sobra vino de esta copa en la que estoy ahogando cada verso, borro cada foto de un corazón roto de la Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que a partir de esta hora comenzamos nuestro viaje a través de la música, a través de los éxitos, a través de las efemérides, de las historias y de canciones que te van a resultar muy, pero que muy conocidas y que seguro, espero, te traigan buenos recuerdos. Antes de empezar con las efemérides, siempre me gusta darte las buenas noches con un super éxito e invitarte, por supuesto, a que te quedes conmigo toda esta hora. Vanessa Paradis se hizo muy, pero que muy famosa con esta canción Be My Baby. Fue pareja de Johnny Depp. fue pues un artista de un único éxito. Pero bueno, nos da muy buen rollo recordarla esta noche del martes 24 de septiembre. Tal día como hoy, corría el año 1939, nació Wayne Henderson. ¿Quién es? Pues fundó esta banda maravillosa llamada The Crusaders. I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you want. Se ve, no sé, la ciudad de Nueva York, ¿no? De noche. Y hoy, pues, celebramos el cumpleaños de un gran músico y también productor que fundó esta banda especializada en sonido jazzístico y en esta elegancia. Contaban con la voz de Randy Crawford para darnos este paseo por esa ciudad iluminada. Y ese toque súper elegante. Sí, ha gustado sumergirnos en la sorpresa de cada uno de los éxitos que te esperan esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a seguir con las efemérides de lo que pasó tal día como hoy. Ya sabes que retrocedemos en el tiempo. No estamos por aquí, muchos de nosotros en el año 57, el 24 de septiembre se publicó este single del rey del rock, uno de los primeros grandes éxitos de la historia de la música rock and roll. Fue lanzada como parte de la banda sonora de la película que se llamaba también Jailhouse Rock. Y la canción se convirtió en un gran éxito y en una de las canciones más emblemáticas de Elvis Aaron Presley. Come on and do the jailhouse rock. música cambió al mundo y las fans lo veían bailar. Y bueno, se empezó a producir ese fenómeno fan con el, la escena de baile precisamente de la película Jill House Rock, pues es de las más recordadas porque él movía las caderas como nadie. Elvis Presley, esta noche también protagonista en nuestras efemérides. El 24 de septiembre de 1971 nace el batería inglés Peter Salisbury, integrante original de la banda The Verve, grupo que se formó en el año 1989. Este fue uno de sus mayores éxitos. Esta tarde además se lo contaba Manuel Triviño y a Reyes. Pues que bueno, tuvieron un gran disgusto con esta canción que es maravillosa. Tomaron 5 notas de los Rolling Stones, ellos les dieron permiso, pero luego tuvieron una serie de problemas legales con los propietarios de los derechos de autor. Y bueno, y eso se transformó en que perdieron la autoría de este Sweet, Bittersweet Symphony. Divert. Para mí la canción es totalmente de ellos, con la voz de Richard Ashcroft. Vamos a sumergirnos en el placer de esta amarga y dulce sinfonía, tal y como su nombre expresaba. Se contaba la historia pues, de estas paradojas que tiene la vida, de esos momentos dulces y otros amargos. You know the no me quiero imaginar cuando le dieron el Grammy a este tema, cuya autoría además figuraban los Rolling Stones, Mick Jagger, y había sido completamente compuesta por Bieber, por Richard Ashcroft, arreglada, y solo habían tomado esas cinco notas de una canción de los Rolling Stones. Hay injusticias, pero bueno, yo espero que con el paso del tiempo la historia, ¿no?, ponga las cosas en su sitio, ¿no? Aunque bueno, el disgusto no se lo quita nadie. 9:15 minutos, esto es Canal Fiesta Radio, vamos repasando lo que sucedió tal día como hoy. Corría el año 1991, un 24 de septiembre, se publicaba Nevermind de Nirvana, era el... La llegada del sonido grunge desde Seattle y me pilló de lleno, ¿no? Estábamos alucinando, flipando con Nirvana. A ti mismo, a ti misma, ven como eres, como eras, como quiero que seas, como un amigo, como un viejo enemigo. Come as you are, la canción que habla sobre la aceptación de uno mismo tal y como es, y el amor propio, impresionante, con este ángel del club de los 27 que se llamaba Kurt Cobain. También nuestro recuerdo en el día de hoy no podía faltar para Nirvana. Exactamente el mismo día, 24 de septiembre de 1991. Sale otro disco. Otro que vamos a recordar esta noche. Vamos con Red Hot Chili Peppers. septiembre de 1991 se publicó el Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, donde encontrábamos este giveaway y además temas conocidísimos como Under the Bridge, Sex Magic, Breaking the Bed. El álbum fue grabado en una mansión en Hollywood Hills. La atmósfera creativa, auténtica, como ellos, gamberros al máximo. Y es el rock alternativo lo suyo y salir con un calcetín a los conciertos. Así son Red Hot Chili Peppers. Y este toque así canallita nos viene genial, ¿eh? Para despejarnos de muchas cosas y darnos un ratito para nosotros con todos estos éxitos y estos recuerdos. Seguimos exactamente el mismo día. 24 de septiembre de 1991. Salieron muchos discos impresionantes ese día. Se llamaba Wake Up the Neighbors y en él encontrábamos la banda sonora de Robin Hood. Y tú sabes que es verdad que todo lo hago por ti. Vamos a escuchar a Bryan Adams. Look into my eyes. Everything I do, oh. durante una temporada fue corista de Michael Jackson. Fantástica, ha vendido más de 50 millones de discos y ha pasado este año por nuestro país. Es Sheryl Crow. Ella protagoniza otra de las efemérides del día de hoy. Es que el 24 de septiembre de 1996 se publicó el segundo disco de ella, que se llamaba, pues, igual que ella, Sheryl Crow. Ahí, por ejemplo, encontrábamos esta canción que te viene a decir que todos los días tienen un toque de victoria, ¿no? Y que hay días que son de estado de ánimo complicado. Pues esos días también hay que venirse arriba y no hay nada como darle ritmo a la cosa. Vamos a escuchar un poquito de una de las canciones del disco de Sheryl Crow. I used to ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. I've never been there, but the brochure looks nice. Jump in. Nos han acompañado en todo momento, los que nos han contado historias. Y ya sabes que para contar historias, el último de la fila, como la cabeza al sombrero, era el disco donde se hablaba de esta complicada relación, ¿no? De lejanía, cercanía, de querer descubrir a Sara, esa Sara dulce que se le resistía y que esta noche protagoniza este instante irrepetible en tu canal Fiesta Radio. No es que el tiempo lo cure todo, pero puede ayudar. Yo no supe cómo tratarte, no doy para más. Sara dulce, cuéntame el secreto azul que se esconde. Tibios de animal, secreto suave que he perseguido. Tantas noches sobre tu piel, dilo con suavidad como hacías ayer. Dime cosas que yo nunca pueda comprender. Hubo un tiempo en que sí. Llegamos a odiar, como se odian dos animales, no dio para más. Sara dulce, cuéntame el sortilegio aquel que aprendiste de las aves, del amanecer, lame el frío. Tenía curiosidad por saber cuál era esa isla bonita. Con los años ha sabido que San Pedro está en los Cayos de Belice, este toque tropical al que no podemos resistirnos. ¿Cómo puede ser? Este recuerdo en el que podemos sumergirnos maravillosamente con Madonna. Last night I dreamt of San Pedro. Nos decía que nos quería con un toque así como muy folclórico, porque ella siempre se ha sentido atraída, ¿no? Pues por toda la idiosincrasia del flamenco, de la pasión española. Así es, Madonna. Y nos dice que nos quiere con este exitazo que nos hemos traído hoy hasta aquí, hasta este 24 de septiembre de 2024. de Genesis eran Peter Gabriel, Phil Collins y Mike Rutherford. Bueno, ya sabes que se fue Peter Gabriel y los demás también hicieron su proyecto en solitario. El caso de Mike Rutherford en 1985 contó con amigos, compañeros, y montó Mike and the Mechanics con la voz de Paul Carrack. Y en los 90 pues tuvieron una serie de éxitos maravillosos. Hemos recordado uno de ellos, el Over My Shoulder. 9:44. No creo que necesite presentar esta canción, ¿o sí? ¿Lo consideras necesario? Es mi trabajo. ¿Qué te puedo decir de ese bailero? ¿Qué te puedo decir del personal Jesus? ¿Qué te puedo contar de este Enjoy the Silence de Depeche Mode que no sientas escuchándolo aquí en Canal Fiesta Radio? Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl.

first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. En los que las circunstancias te ponen a prueba, ¿no? Y tienes que decir, venga, esto solo me va a hacer más fuerte. I will survive. No sé yo si mis compañeros de hoy nos salimos del fiesta llevando un día de esos o un día de estos de playa, así de otoño, como quien no quiere la cosa. Un día como para de supervivencia, quieres decir. De supervivencia, sí, sí, de estos que dices, lo he conseguido. Yo sí, yo sí. Yo, de hecho, aquí mi amigo me ha dicho, vamos, vente arriba, ¿no? Digo, es que he cometido el fallo de cenar antes del programa. Y te vienes abajo, mogollón, a estas horas. ¿Pero que has cenado, barbitúricos? No, pues mira, os voy a confesar una cosa. Sí. Llevo 2 semanas viviendo sin frigorífico. Así y os tras. Puedo asegurar que me siento, pero vamos, como si fuera una superviviente en una isla. En tu piso pasan cosas, ¿eh? Pasan cosas. Entonces eso, yo me siento así con este espíritu de supervivencia total. Sí, porque, sí, porque es que vivir sin frigorífico es terrorífico. Es terrorífico, como su propio nombre indica. Llevo 2 semanas pues de plan supervivencia día a día y cada día pues estoy más orgullosa de mí misma. Pero ¿y qué haces por la mañana? Porque todos tendemos a abrir el frigorífico. ¿Tú qué abres? ¿Un armario? Yo me voy de mi casa. Yo me levanto y me voy de mi casa. Lo primero que hago. No quiero saber nada. Me voy directo al supermercado. Soy la que está la primera en la entrada del supermercado, ¿sabes? Siempre. Ah, eres tú otra vez. Claro que sí. A comprar solo una cosa. Solo una cosa. Porque no tengo... ¿eh? ¿Cuándo te traen el frigorífico? Pues no tengo ni la más remota idea. Porque vienen bajando desde Despeñaperros llevándolo como si fuera la Esperanza Magarena. Vamos, mis señores, que este es para Carmen. Un acto de peregrinación, tú sabes, con un frigorífico. Pues sí, pues estoy haciendo mi vía crucis particular. Por eso digo que hay días que una dices, he sobrevivido. Son, vamos, casi las 10 de la noche y aquí sigo. Pues aguanta fuerte, como, bueno, yo hoy un padre le ha regalado a mi hijo, que era fue su cumpleaños hace unos días. Sí. El desgraciado le ha regalado una cosa que es con un martillo, o sea, es un trozo de yeso y le tiene que dar con un martillo que viene incorporado el martillo porque dentro hay un fósil. Ajá. Claro, mi hijo ha querido hacerlo, ¿dónde? En el salón de la casa. Con lo que ahora mi casa... ¿Tienes una excavación allí? Exactamente, está en obra gracias al padre que va a recibir un regalo cuando su hijo cumpla años, una estupenda batería, ¿vale? Que lo va a flipar él y todos sus vecinos. Pues es. Bueno, pues... Bueno, eso es incitar al mundo a nuevas baterías infantil. Y a la música. Eso sí, eso sí. Bueno, pues eso, que os vaya muy bien la noche, vosotros. Muchas gracias, nosotros aquí preparados. Y a ti, aguanta ahí, aguanta, Carmen. Aquí, yo lo voy a conseguir. Sobrevivirás. No, todavía no me conoces, ¿cómo me preguntas en martes qué he comido? Es martes. Pero nadie te ha preguntado qué has comido, tienes un problema de oído. No, tú has dicho, pero ¿qué has cenado, hijo? Digo, ¿qué voy a cenar un martes? Tortilla de patatas. ¡Ay, qué envidia! Pues eso. ¡Qué envidia me da! Pues hoy nos salimos del fiesta. Hasta mañana, adiós. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Todo el mundo le echa cilantro a todo. Eso es como cuando se puso de moda el cardamomo en las copas. Le echo ya, cardamomo, pero... y yo te he dicho a ti algo de tu padre. Pero... Por ejemplo, Rocío Buffolo, que es una mujer que se siente robot. Ya el apellido ya me da que pensar. Bueno. Es una mujer que se siente robot tras implantarse un chip. Tengo relaciones con mi novio por USB. ¿Qué ves? Bueno. Bienvenidos, amigos del misterio. Pero nadie le ha llamado. ¿Eh? Se ha autollamado. He visto que hay una nueva y me he venido a olisquear. A ver ¿qué tal? ¿Cómo está? En 1913... Pues el francés Roland Garros, yo también tengo un... esto es... se convierte, puede ser, el ladrido de un perro, el preladido, o el apellido. Para decidir si he hecho un producto en mi cesta de la compra o no, ¿vale? Tengo que tener en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, el primer ingrediente. Se supone que el primer ingrediente debe ser la materia prima de ese producto que se está vendiendo. Pongo un ejemplo. Si yo voy a comprar un yogur, pues la materia prima tiene que ser la leche. Y como mínimo tendría que suponer un 70% del producto. Uh-huh. Y ya una calidad top es a partir del 85%. Uh-huh. Ese es lo primero, ¿vale? Lo segundo, la lista, o sea, que de si ingredientes... Si es jamón york, tiene que tener 85% de jamón. Mínimo. Y si lo llevas a 90, mejor. La palabra del día de hoy es yoga. Conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. Ay, el loto, la posición del loto. ¿Tú has hecho yoga? ¿Eh? ¿Tú has hecho yoga? No, pero yo he leído mucho sobre él. ¿Tú has hecho yoga? Yo he hecho yoga una sola única vez en mi vida y no tengo pensado volver a hacerlo. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Bueno, he decidido que las pipas son adictivas. ¿Las pipas? Sí, sí, sí, esto empiezas adictivas a comer y es horrible. Sí, es un no parar. O sea, ya... Es... Yo he visto a gente llorando, sin dientes ya, comiendo pipas. Porque lleva a lo mejor 2 años sin parar de comer pipas. Una cosa tremenda. Sin dientes. Sí, sí, sí. Como el de la bicicleta. Vamos, mamá. Chiste. También me he dado cuenta que hay un pastelito de canela del IKEA, el Giflar Kernel. ¿Te lo tienes que montar tú el pastelito? No, no. Viene ya montado. Son unos rollitos así de canela y un poquito de azúcar que viene en una bolsa. Que eso es mejor meterlo en la caja fuerte de la casa y no tenerlo a mano, porque si comes uno te comes la bolsa entera. ¿Vale? Y eso seguramente Nieves Arregui no lo aprobaría nunca. No lo sé, Nieves, de momento está...